come una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, mi Alex? Yo fatal, con la moral por los suelos. Eso te pasa por tirar tantas balas. ¿Alguna vez has tenido un fan que no te conoce y cuando te conoce... ¿Sale corriendo? No, nunca, nunca bueno, me ha pasado. A mí ya, me acaba de pasar. He perdido Paloma, pero sí no está tan peor. La paloma salió volando. No está tan peor. Sí que es verdad que se vende más caro de lo que vale, pero... Además un problema, cuando uno es sincero con las mujeres le va uno peor. Hay que aprender a mentir. A estas alturas si fuera hay que aprender sincero a mentir. Con la mujer no, sí, porque no se, lo dice, se lo dice uno a la chica con la que anda y ya crash también, me cortaron. Te mandaron al carajo. Sí. O sea por que ser, si tenías novia. O sí. sea que si tenías novia. Sí. Y ahora lo reconoces, ahora que te sí. mandó al carajo lo reconoce. Sí. Y tú eres el sincero. Sí. Oye, no voy a estar diciendo aquí en el público, no creo que le interese mucho mi vida personal. Por eso no ando contando muchas cosas. A ver, primero estás vendiéndote hasta en los anuncios publicitarios que buscas novia. Y ahora dices que no vendes tu vida personal. Ya no me cuadra, ¿eh? Empezamos con la música. No me cuadra. Sí. Empezamos con las mías. ¿Qué pasó? Espérame una. Con mis canciones. Antes quiero empezar con un saludo y un agradecimiento para Francisco y Gloria Esther, Francisco Sicilia y Gloria Esther Rodríguez, que me trajeron un cuadro y un libro muy bonito. Ay, a mí también. Agradece de mi parte. Agradecelo tú. Tú eres la portavoz y eres la presentadora del programa. Qué asco eres, ¿eh? De verdad. Yo no sé cómo te aguanta. Tu madre en vez de darte pecho te daba la espalda, ¿va? Y yo no digo nada porque aquí está tu señora madre. Pero ella no sabrá. Oye, y que me dijeron dilo, de mensaje. De mensaje que nunca, ¿qué? Que esa sonrisa que nunca se te apague. O que nunca dejes de reír o algo así. Muchas gracias. Eso haremos. Así es que ahora te voy a hacer cosquillas para que te ríes más. No, ya, bueno, ya con verte las cosas que te pasan. De parte de Alejandro, muchas gracias. Están preciosos los cuadros. Y el libro no lo he leído, pero ahora que salga de aquí lo leeré. Y muchísimas gracias. Y yo también gracias por el cuadro, aunque a mí no me tocó el libro, pero bueno. Pues claro que no. Yo estoy más bonita que tú. Bueno. Oye. ¿Qué? Hoy empezamos con las mías. Pero te va a gustar. A ver. Porque es uno de tus amores. También quiero felicitar a una amiga que hoy es su cumpleaños. ¿A quién? Déjame felicitar a mi ex. Te van a chingar, ahora sí. Tú si quedaba algo, un tú trata ápice. De reconciliar. Habla bien de mí, sale en mi defensa, tú que eres. Yo solo quiero felicitarla. Nieves, feliz cumpleaños. Que cumplas oye, muchos deja poner más el mañanitas, sigas, ¿no? Las mañanitas, ¿no? Tú. Y que sigas tan. ¿Crees que con eso ya tan me buena me la gente? Tan santa, debiste haber sido muy mala en otra vida que en esta le estás pagando. Y nada, que cumplas muchísimas más felicidades. ¿Ya tienes las mañanitas, Alejandro? Espera, no, sigue hablando. Sigue diciéndole algo que no la conozcas, pero sigue hablando maravillas de ella. ¿Cómo que no la conozco? Sí la conozco. De vista nada más. Bueno, pero suficiente para felicitarla el día de su cumpleaños. Bueno, para mi ex, que la recordaré siempre. Si estaba para, poquito enojada con y para esto, Paloma, va a estar que me hizo más la canallada. Enojada. Oye, siquiera debió haber disimulado un poco a Paloma y hablar algo, ¿no? No, me dijo, ay, yo soy Paloma, pero bueno, adiós, y se asustó. Vámonos. Sí. Doy fe que salió corriendo. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Qué lindo. Oye, ¿tú decías que para una amiga también? Sí. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Para Nieves. ¿Y para una amiga no dijiste que...? No. ¿Ah, era para ella? Claro. Ah, yo pensé que para otra amiga. Chao. Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo... Oye, chiqui, vamos a hacer un enroque. ¿Qué pasó? Nos seguimos con Alejandro Fernández. ¿Sí? ¿Vas a poner a Alejandro Fernández? Sí, lo tenía programado, fíjate que son, cómo es la vida. Sí, sí, tú no programas nada, Alejandro. Que sí, mira, aquí está. Y esta canción que me gusta mucho. A ver, échatela. Que te mandan besitos. ¿Quién? Nieves. Gracias. Mires Francisco Ramón. Conmigo no está enojada. Mi ex. Te van a chingar. Solo 4 meses, chicas, ya no me dura nada. Voy batiendo récords cada vez. Bastante te aguanto, ¿eh? No te pido las estrellas. Se la dedico a ella, ¿no? Ni la luna, vale. Ni el sol. Ay, qué bonito. Aquí soy romántico. Yo no te sí. pido. Ya con esto me otorgará el perdón, ¿no? No lo sé. Déjala que la escuche. Venga. No necesito que me jures la verdad. Solo tu mirada me basta. No preciso obligarte que me dediques tu existir. Es tan sencillo lo que quiero yo de ti. Has convertido en mi luz, mi manantial, y ya no puedo más que en ti pensar. Al cielo, tú, mi amor, de mi sueño al desvelo, tú, mi amor, solo tú, mi amor. Tengo una sola petición, solo te pido que tú eres mi adoración. Si tú fueras mi ex, ¿tú me perdonabas con esta? Hombre, yo no me hubiera enojado. ¿Tú no te hubieras enojado? No, porque así como salió es corriendo... Es la vida de los famosos. Es que Paloma no colió, voló. Imagínate la novia de Luis Miguel, ¿cuántos problemas no ha de tener? Le hizo honor. En el mismo caso, le chica. Hizo honor a su nombre. Voló. Yo Palomita. No sé si estuvo aquí 3 segundos o 5, no llegaron. Ahora me doy cuenta de algo. ¿Qué? Que estás más feo, sí, de lo que pensaba. Su inconsciente la traicionó desde un principio, porque cuando me vio, preguntó por Emilio. Claro. O sea, supuestamente me venía a ver a mí, pero desde que me habrá visto dijo, no puede ser él. Entonces, preguntó por Emilio, su inconsciente le dijo, no, Alejandro, no. Es más guapo por la digo, voz solamente. Emilio no está aquí. Eso y para que todas las fans Alejandro, de Alejandro no se dejen llevar por su linda voz. En bueno, persona es más ¿tú guapo. ¿Tú me perdonarías o no? Ay, mamá dice que me va a... Ay, Dios mío. No lo digas, no digas lo que no, te va a hacer. No, órale, pelada. Pero... Con esta ya, ¿no? Cualquiera otorga el perdón a... Yo es que, mira, si hubieras visto Nieves, cómo voló Paloma... Que no se preocupe, que nunca más se no, posará es que en este... Yo salí detrás y ya no estaba, no desapareció. Así como el correcamino, ¿te acuerdas cómo dejaba? Sí, pues sobre la carretera, la tierrita. Nada más ¿sí? que ella ni Estela dejó... Bueno, seguimos con este hombre para que me otorguen el perdón total. Solo te pido lo que quieras entregar. Quiéreme. Quiéreme, cariño. Quédate conmigo. Martuchis, he sido perdonado. Gracias, Alejandro. Es lo bueno, la ventaja de ser detallista. Claro. Que yo soy detallista total. Sí, hay que sustituir unas cosas por otras. ¿Qué cosas? Por lo patán que eres, por lo detallista que eres, claro. ¿Cómo que, a qué preguntas? Oye, preséntale rápido la que sigue, estoy recibiendo. Oye, espérate. Más allá. Primero cuéntame. No hemos hablado desde el año pasado y tú ya tienes mucha prisa de poner canciones. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo que te venzan o qué? Pero bueno, perdón, yo estoy un poco malilla de la garganta. Que cuéntame, Alejandro, no me has dicho nada de cómo cerraste el año, en dónde te emborrachaste, con quién la pasaste, qué te regalaron los Reyes. No me has contado nada de nada, de nada, de nada. Cuéntamelo. Ahora que te puedas poner los audífonos. Ni te contaré porque no me enteré de nada. Estoy aquí entendiendo una llamada. Anota ahí para la próxima o para hoy, cuando puedas, o lo a hacemos ver. Hoy. Una complacencia. Sí. Que para Nieves. Ajá. No tu Nieves. No mi ex. O no sé. Otra que es Nieves la Guasa. Nieves la Guasa. De parte de un amigo muy especial. Y una canción muy cariñosa de Rocío Dúrcal. La que yo quiero. Sí, y si la buscamos de una vez. Porque eso de las complacencias de una semana para otra, me dirás a quién le dan ganas de pedir algo. Pues del amigo especial, por ejemplo, a él le dan ganas de pedirlas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Le pego el perro? ¿Te sabes ese chiste? ¿Le pego el perro? Ya lo habías contado, pero cuéntalo otra vez. Es que es medio bobillo, pero bueno, cuéntalo. Si ya lo he contado, ya no lo voy a contar. Cuéntalo. No, mejor cuéntame qué te regalaron los Reyes Magos. Ah, eso no se puede contar aquí. ¿Por qué? Vamos con ¿qué es esto? Oye, yo sí puedo. A mí me regalaron un par de gorros, me regalaron una bufanda, me regalaron. Oye, ¿cómo vas con tu adaptación al mundo? ¿Al mundo real? Al mundo sin pelo. Bien, lo que pasa es que hace frío, ¿eh? Yo no sé cómo le hace. ¿No puedes coger un poquito de sol? Que no, lo tienes prohibido. Sí, me hace daño. Ponte ahí una cremita así. Sí, me la he puesto, pero. Para que coja colorcillo porque estás ahí medio transparente. Estoy transparente, ¿va? El otro día estuve. Hace poco dieron tu peli, ayer, antier. ¿Mi peli? Sí, la del Teniente O'Neill. Ah, estaba pensando en Brooke Shields. Bueno, este programa que yo sé es musical total, ¿no? Vamos, menos vidas personales y más de... No, cuéntame, ¿qué te regalaron los Reyes? Ropa. ¿Sí? ¿Y ya? Sí. ¿Y qué más querías? Pues no sé. ¿Qué es esto de la vida gacha? La vida gacha. Garnacha. Haz la traducción, ¿qué es ser gacho? Gacho es... Yo. Ojete, no. Feo. Culero. Ay, pero no... En español, dices. Oye, tú, no en mexicano. De este vocabulario tan florido que tienes, ¿de qué edad para acá? O sea, de niña tu madre nunca te tiró de las orejas. Mi madre me educó muy bien. ¿Y entonces qué después pasó? Después me deseducó, después me las enseñó. ¿Ella misma? Sí. Oh. Sí, ella me las enseñó. O me traducía, como ahora, por ejemplo, todas esas oye, traducciones de gacha. Ella me decía, es lo mismo que culero, que ojete. Ay, que... Venga, vamos a escuchar. Por cierto, ya tengo novia otra vez. Mira, estaba menos yo bien mal. Preocupada. Vámonos con esta aquí, la gacha, la del caos. ¿Qué? Yo que te la iba a dedicar. Te venía como anillo al dedo. Pues ya no, escúchala. Ya he encontrado el amor otra vez. Me hice susceptible a esas cositas del amor. Y en las borracheras nunca falta un cabrón que esté cantando tristeza. Hicieron un grandísimo favor. sobra con quien te entretengas. Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar. Ya quítate ese dolor que te hicieron un grandísimo favor. Estos son nuevos, ¿no? Es el grupo Caos. ¿No te acuerdas de la de La Planta? Ah, son los mismos de La Planta. Sí, sí. Isaac, anótala. Compláceme. Anótala para la próxima, chica. La de La Planta. Ajá. La Planta para Alejandro. Llegó tu hermana. Esa te la va a cantar Paloma. Venga, sigue tú avivando aquí el incendio. Oye, yo te quiero pedir una licencia. A ver. La mano de mi hermana, ¿no? Porque te van a mandar al carajo otra vez. Venga, tú sigue echándole leña al fuego. ¿Te pusiste nervioso? A mí me gusta mucho Armando Manzanero y la canción Te Esperaré. Pero encontré una versión cantada por él y no me gustó. Me hace así súper viejita, súper trucutru y ya no. Tú me dejas ponerla con Café Quijano, que la canta. Gracias, sabía que lo entenderías. Esa es mi hermana del alma. Lo que se está perdiendo. Esta también la puedo dedicar, que también está bonita. Venga, sí. Para rematar, para amarrar aquello, ¿no? Eso. No. Amárralo bien amarrado. Venga, para Nieves, Francisco Ramón. ¡Ay, Torito! Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, y un día no puedas si mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré. Quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas si mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Mas yo, mi amor, esperaré. Vaya voltereta de canción, ¿no? Sí, se nota. Oye, que las preparas y las escuchas antes de ponerlas. Como las volteretas de la vida, ya se la estoy liando yo. Los Reyes Nieves. Magos también te trajeron una novia, no te hagas. Dilo. Sí, estaba desde antes, chica. Desde antes. Hace 4 meses. Y ahora no lo tanto. Dices a todos los... Es que fue una transformación, pasamos de arrollito a formal. Bueno, todavía no he pedido la mano, pero... Oye, pero ahora... Y ya... lo dices tan en serio. Oye, las volteretas... Pones carilla de perrillo faldero. Las volteretas de la vida. Ahora yo se la estoy liando a ella porque estoy viendo muchas cosas en el Facebook que no me están gustando. Muchas felicitaciones de machos. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Cómo que y qué? Creías que eres el único. Ah, o sea, yo no y ella sí. ¿O de qué va esto? No sé. Bueno. Eso lo tienes que arreglar tú con ella. ¿Y sigamos con esto de manzanas? No, hombre, sí está retinteresante el chisme. ¿Sabes que una buena táctica cuando te pelean de algo es pillar algún resquicio en donde tú puedas contraatacar? Como en este caso. Yo creo que en la... ¿Nunca lo has hecho? No. Cuando te están dando por algo que hiciste y buscar algo, algún recuerdo, algo, y de ahí te coges de ahí y contraatacas. O sea que tú no eres de los que perdonan. ¿Eso qué tiene que ver? Pues no, si ya lo perdonaste, ¿para qué le vas a sacar algo de algo que te hizo hace mucho? Oh, esa es otra historia, chica. Déjalo, chica. No, estás buena para estrategias de contraataque. Pues no. Si estás con una persona es porque quieres estar con ella. Si no, no estás. El amor es bello. Bueno, vamos con esta de Antonio Aguilar. Un chirrebuscadito. Le quiero mandar saludos a mi amiguito Jesucito. A Chicago. Ya está. Hasta Chicago. Ya nos oye. Claro. A mí. Oye, recuerda... ¿Recuerdas a quién? Recuerda tu blogspot.marta. martamacias.blogspot.com. Ya te lo sabes. ¿Cuántas visitas tienes anualmente? Y yo qué sé. ¿No lo ves? Entro para contestar los saludos o las cosas que mandan. Ah. Que a veces lo hago desde Facebook, entonces tampoco sé si queda registrado ahí. Bueno, vámonos con más música. Antonio Aguilar, ¿qué sabemos de él? Pues nada, un güey que cantaba ahí en México. Cantaba con mariachi, con la decadencia banda informativa de este programa. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan querido amigo, querido amigo? Yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito yo hiciera de dejarla, mi destino es comprenderla y olvidarla. Lo que no le diga hoy, ay, se lo diré mañana, querido amigo, querido amigo. Más vale mejor morir. Que no le diga hoy, ay, se lo diré mañana, querido amigo, querido amigo. Más vale mejor Oye, recibe saludos de Juan Salvador desde Madrid. Muchas gracias. Y besos gracias. De su parte. Igualmente, Juan, gracias. Juan Salvador. Y que ánimos, dice, aunque creo que no te hacen falta, pero por si acaso. No, nunca están de más. Muchas gracias, Juan Salvador. Oye, Y cambiando un poquito de tema, lo de Antonio Aguilar era broma, ¿eh? Lo de un güey este, que ahí le merecemos un respeto al pues señor. Pues tú eres la que faltaste, chica. No, pero es que mira, ahora que nadie nos escucha, te voy a decir cuatro verdades. Ahora, o sea, tú presentas canciones sin información, sin ni siquiera haberlas escuchado, y sin saber qué temas vienen y con quién, si viene acompañado. Ahorita te sorprendió un montón la de este Manzanero. Que apareciera ahí en el DC. Es que tú todavía no has entendido mi función aquí, que nada más es apretar y seguir. Sí, apretar y tirarme esta. Y tirarme a mi tierra. Yo soy el apretabotones. Mira, ¿qué? Hablando de tirar tierra, nunca has traído a Estelita Núñez. Y tengo que traerla yo porque tú te olvidas de ella. Y mira qué buena es. ¿Ves tú? Estelita Núñez, sí he traído a Estelita Núñez. Yo creo que sí. Sí, no creo. ¿Quién es esta? Estelita Núñez, pues ¿de quién estamos hablando? ¿Y quién es Estelita Núñez? Pues una, ay, ¿quién va a ser? Una chica mexicana. Una Estela, chica. Pero de cariño le decíamos Estelita. Sí, ¿cuándo nació? ¿En dónde nació? En el verano del 72. Nunca traigo a Estelita y ahora me la chafa aquí el amigo Educado. Educado, ¿qué tal? Yo no tengo culpa, buena. Buenos yo no días, tengo culpa Educado. De que, es que yo lo oigo por internet. Ah, y vas desfasado. Claro, llevo una hora menos. Nada, vamos a volver a empezar el programa. Bueno, Marta, ¿qué tal el año? Muy bien, Educado, ¿tú qué tal? Pues no me quejo con un... ¿Te sacaste la lotería? No, pero tengo que sacarme una muela. Ah, bueno, pues entonces ya. Bueno, una, de momento. Alejandro no quiere decir lo que le regalaron, ¿no? Alejandro no quiere decir. Es muy, muy suyo. Pero te digo una cosa, si le regalaron ropa, no te creas tú, ¿eh? No, yo también creo y pienso que son otras cosas. Bueno, es que conociéndolo como lo conocemos tú y yo, seguro que le regalaron otra cosa. Yo prefiero regalarle otra cosa que ropa, porque no veas, para comprarle ropa para él. Sale más barato invitarlo a comer. No es el lío para cambiar ropa. Tres veces me lo han cambiado. En México decimos que sale más barato vestirlo de China poblana que invitarlo a comer. Ni el Juan Sebastián Elcano lleva tanta tela en las velas, ¿eh? Así que salió y Paloma volando por la puerta. Bueno, yo quería ya. Dicho esto, quería pedir una canción de Astrid Haddad. El título es un poquito tal, pero no tiene nada de raro, ¿no? O sea, tiene el título de raro, pero la canción no. Se llama La Tienes Chiquita. Y es dedicada a Alejandro. Porque muchas veces me dice que si hablo mucho me corta, y si cuelgo el teléfono me dice que soy un mal educado. ¿Cómo puede ser eso? Yo que me tiene hecho un lío. Alejandro siempre te va a sacar la vuelta. Sí, ya. Sigamos con Estelita. Es un perro viejo, sí. Alejandro, y además chilango, que esos tienen más labia que... Estelita, y además de ¿cómo se llama el...? Te apuesto. No, el rumbo de donde eres, no te hagas. De Tepito, que esos saben... Cuando tú vas, ellos ya vienen de ahí 20 veces. Bueno, Educado, un placer. Pues vale, igualmente. Pero, Educado... Dígame. No lo tomes personal. No. Sí. Así soy con toda la humanidad. Vale, bueno. Un abrazo muy fuerte, Educado. Gracias por hablar. Todos. Hasta luego. Bueno, después de interrupción, seguimos. Interrupción. Con Estelita. Qué cabrón eres, de verdad. Ahora sí te lo ganaste. Oh. Escúchale el falsete. ¿Tú sabes lo que es el falsete? ¿Sabes? Aparte de ti. ¿Quién es el otro falsete? ¿Hay otro como tú por ahí? Pero ahora te voy a decir cuál es el falsete. ¿Tú sí sabes? A ver, ahí te va el yo falsete. Yo también sé lo que es un falsete. A ver, échate un falsete. Ay. No, te lo eches, Alejandro, por favor. Escucha. Este es. Ya sale rosa besar tus labios, quisiera ver. Tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que linda y hechicera, que linda y hechicera, como el cantor de una. We'll be right back. desprecias. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver. ¿Tú cuánto aguantarías así el... A ver, échalo. Oye, ¿sabes échalo. Que salió la película de Sor Yeye? ¿Sor Estelita Yeye? Núñez, sí. Sí. Y tiene 63 años, ¿eh? No es del verano del 72. ¿No? Vas a confundir a la gente, Alejandro. Ay, ¿tú crees que la gente está...? Ay, ¿cuándo nació Estelita? Ay, Estelita nació... Y va a haber una polémica a nivel palmero. Nació en el verano, nació en otoño. Qué desastre. Ay, el de los botoncitos es un desastre, de verdad. Vámonos con otra. Échate una de las mías. Deberíamos hacer un... ¿Mano a mano? Un mano a mano. Pero vez? Legal, sí. Pero legal. Con... Que no hable Juanito y Pedrito y Juanita y todos sus compañeros. Pero con un notario de por medio, si no, no vuelvo a competir contigo. Claro, porque sabes que vas a ganar, a perder. ¿Ah, sí? ¿Sabes que vas a perder? Te gané, sí, chica, las dos, sí. Vamos con la Lucero. Ay, y volveré con Lucerito, dedicada para Maite. Uy, esta canción se montó con la... ¿Para Maite? ¿Quién es Maite? Una chica que le gusta mucho Lucerito. ¿Aquí en La Palma? Y para Paloma, yo creo que esa no te la dedica Paloma a ti. No volveré. Tú sigue abriendo la herida. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das. Tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré a tus brazos, caeré, las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá. Escuchando el programa. ¿Qué? No, bueno, sí, bueno, probando 1, 2, 3, 4, me fui. Ay, con razón lo de la tienes chiquita. Bien, bien lo dijo. La conciencia. Bien lo dijo. Qué mal pensado eres. Bueno, Rubén, déjame escuchar la canción. Bien lo dijo Rubén Blades. Sorpresas sí. Te da la vida te da sorpresas. Voy a escuchar la canción y ya después canción? Veremos por qué educado te dedico a esta canción. Bueno, y me toca a mí. Échatela. ¿A quién vas a poner? A Juanga. A Juanga. La farsante. Hoy vas con muchas dedicatorias para ti, pa Tiburcio. Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde. Tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió que te arrepentirás de este mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta dejarte a mis pies y eso dalo por hecho. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante. Voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Juanga es Juanga. Esa yo creo que te la han dedicado alguna vez. El farsante, ¿no? Pero es la farsante y esto solo se aplica a las chicas, a los chicos no, si no se le hubieran puesto el farsante, chica. Pero es sí, para ti se te aplicaba el falsete, la, ¿no? Sí. A ver, échate un buen falsete. Échate. A ver, échate como un perro. A ver quién aguanta más tú y yo. No hagas venga, eso. No venga. Hagas eso para los dos vamos que nos escuchan. Para los dos oídos. Que no. Vamos a deleitar los oídos de nuestros oyentes. Vas a espantar a los dos únicos. A ver quién tiene mayor que tenemos. Falsete. Pon una canción. Échate Lucha Villa mejor, anda. Ya me gustaría, pero ya se nos fue. De la mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. ¿Te gusta esta versión con los de Maná? No, me gusta con si te acercas al micro. Que aquí ya me piden que me calle. Algún día haré un programa propio y podré hablar lo que quiera. Amigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Se me acabó la fuerza y te solté la rienda. Buenísimo, ¿no? No se compara con los de Maná. ¿Por qué? ¿Por qué estás matando a Lucha Villa si Lucha Villa todavía no está muerta? No se había muerto. No. Ay, Dios mío. Hoy vas detrás en tras. ¿Lucha Villa? Lucha Villa no se ha muerto. No, que lo de la lesión a la liposucción y... Sí, tuvo un derrame cerebral y desde entonces está ahí con complicaciones psicomotrices, pero sigue viva. Sigue viva. Ay, perdóname. Perdóname, Lucha, donde quiera que estés, por haberte dado... Sí, oye, en el 97 fue cuando se retiró de los ruedos. Por eso, porque se fue a hacer una cirugía estética. Y oye, ya me la estás matando, hombre. De hecho, hace poquito le hicieron un homenaje y se animó a cantar. Lo que pasa es que ya se le va el... ¿Bien? Sí. Le hicieron una estatua en su natal Camargo y se le va el avión, se le olvida las letras de las canciones y esas cosas, pero... Oye, chiqui, sigue. Voy a tener que improvisar aquí sobre la marcha. ¿Otra vez? Porque como estamos muy, muy rancherillos y esto necesita ponerle un poco de candela. Así es que... Ranchero tiene los dientes. ¿No es ranchero? Estás nervioso, te veo como nervioso. ¿Qué no, te pasa? Es que estoy aquí a... ¿Es por la novia que se fue y luego volvió? ¿O qué te pasa? ¿De qué estás hablando tú? Pues de nieve. A ver, de no, tu novia que, ya está que te dejó y luego volvió. A ver, volvió. Vámonos con la cadenita. ¿Carmen? Sí. Esa la puse hace... Espera, ¿qué es esto? No sé, si no. Es que... Ah, sí, bye. Si vámonos. Es que prepararas tus canciones. Ahí está. Ay, Dios. ¿Un remix? ¿Te gusta? Un remix además grupero de esos de Ponchis Ponchis. Sí. Ay, está guay, ¿no? ¿Lo dejo o no? Como quieras. Ya a estas se alturas queda. Del programa lo que quieras. Eso. Nunca te arrepientes. Oye, dice Ana Rosa Martina Hernández que pide algo del Arrebato. Tú explícale si se puede o si no se puede. El Arrebato son españoles, ¿no? El Arrebato yo creo que son mexicanos, ¿no? No, son españoles. A ver, entra ahí a Google. El Arrebato. Son españoles. Está sonando el teléfono, cógelo. Ya, colgaron. ¿Te dio miedo o qué? No. Oye, yo prefiero la... Yo soy más clásico, chica. Estas invenciones como que no. Pero si fuiste tú el que la puso. Por eso. ¿Puedo volver a empezar? Sí, por favor. La versión original. Y pide disculpas. Perdóname, amado público, no lo vuelvo a hacer. Estos sí son... mañana averiguo la del arrebato y vemos si sí o si no. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Y al Nazareno, Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos. Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Hoy estás de lo normal, estás medio güey, pero no, hoy estás totalmente ido. Es que no puedo estar aquí, necesito un asistente. Oye, que una complacencia para Julián, que trabaja en Cupalma y es de Tazacorte, que para él una canción, pero una buena. O sea, no lo que acostumbras, sino una buena. No, lo que acostumbras tú. Eso me tú. Dijeron. ¿Julián te dijo eso? No, una chica se la dedica a Julián en el Tazacorte. ¿Y te dijo eso? ¿Que no, las que traigo yo son no, malas? No, bueno, dijo una buena. Quiere decir que lo que traemos es mala, ¿no? Por ¿para deducción. Julián de quién? No me dijo. Uy, de paloma. Venga, sigue liándola tú. Oye, nos vamos, chiquis. Adiós. ¿A dónde? Por ahí. Con lo bien que estamos aquí, centrados, concentradotes. Despide tu programa. Ay, no me quiero ir, ¿qué? ¿No era más? ¿Qué? No, vamos a despedirnos, mira, como abrimos con Alejandro Fernández, que eres muy tramposo porque tú siempre te vas a lo mismo, a lo seguro. Sí. Vamos a despedir con Alejandro Fernández, que era la que yo traía, que te las mando. Oye, desde responde a la anterior. Chica que pide la canción del arrebato. Es que el arrebato es español, 100%. Ah, 100%, ahí sí, muy segura. No que eran mexicanos, decías tú. No, estaba confundiéndolo con otro grupo. Pero sí. Si quieres le ponemos, ¿cuál quería del arrebato? No me dijo. Nada más te dijo que una del arrebato. Sí. Pues ya está. ¿Y te dijo que quién era o tampoco te dijo? Ana Rosa Martín. Ana Rosa, yo te pongo el arrebato, total. Vale, nunca me arrepiento. Por favor, de Alejandro Fernández. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes, que sean felices. Eso si no decides cogértelo. ¿Qué pasó? ¿El lunes? El lunes. Llevo siempre dentro y sería una mentira decir que no te siento. Qué gran hipocresía. Fui esclavo de tus besos, juguete de tu amor. Noches que vivimos tan llenas de locura, tus ojos me decían que yo era una aventura que no te entregarías con todo el corazón. Nunca arrepiento de las noches que te di. Te entregué mi alma, así yo lo sentí. Y cómo me arrepiento si a tu lado soy feliz. Cómo callo adentro este amor sin fin que me está matando, porque descubrí que yo en tu camino era solo tu aprendiz. Tus labios me enseñaron